Un placer nuevamente estar contigo. Los estudios del libro de Isaías, Clara, no se están poniendo más bonitos. Más bien se está poniendo más feo. ¿Cómo se llama la de hoy? La de hoy se llama Cuando tu mundo se cae a pedazos. Qué triste, Clara. Lamentablemente, el pueblo de Dios, tú y yo, tenemos opciones que tenemos que aceptar o rechazar. ¿Y lo leemos directo en Isaías o tú tenías algo que Sí, decir antes? vamos a leerlo. Aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotán, hijo de Usías y rey de Judá, que Rezín, rey de Siria, y Pehab, hijo de Ramalías, y rey de Israel, subieron a Jerusalén para hacerle la guerra, pero no pudieron vencerla. Entonces se le informó a la casa de David diciendo: los sirios acampan en Efraín, y se le estremeció el corazón y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles, Johnny, del bosque a causa del viento. Qué triste, Clara. Entonces el Señor dijo a Isaías: Sal al encuentro de Acaz, tú y tu hijo Sear Yasub, al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino del campo del lavador. Y dile: cuídate y ten calma, no temas ni se acobarde tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean por el furor de la ira de Resín y de Siria y del hijo de Ramalías. Nota clara la belleza de la poesía de Isaías, que como ya habíamos dicho anteriormente y lo repito, el libro de Isaías es el hebreo más bonito de todo el registro bíblico. Es una belleza. Y él está enfatizando la importancia de la relación con Dios. Y la desgracia viene a causa de ese atentado y la vida nuestra continuamente está sufriendo atentados, Clara. Hoy en día está siendo el atentado arguido, esgrimido, argumentado por el COVID-19 y también por la crisis económica. Vino así la crisis manifestada en la forma de sus hermanos, los del reino del norte, que es el reino de Efraín, el reino de Israel, como se le llama en las Sagradas Escrituras, hicieron el pacto, los de Samaria, que es la capital del reino del norte, con Damasco, que es la capital del reino de Siria. Y ese atentado se manifiesta en la casa de Acaz, porque vienen en camino ya dirigiéndose para destruir a Acaz. Y Acaz sale de corriendo para encontrarse con ellos y hacer un pacto y entregarse, claro. Pero Vemos que Isaías es enviado por Dios como un emisario. exacto, es un emisario, porque Dios no deseaba que ellos hicieran ese pacto. Y leímos cómo se encontraron en el acueducto. Eso nos deja, vamos a examinar ese lugar, Clara. Eso nos deja una gráfica del lugar de, que se llama Estanque de Mamila en Jerusalén. Y aquí tenemos una foto de 1854 y una foto más reciente. El estanque de arriba, que era el lugar del lavador, es el lugar donde acumulaban el agua para alimentar la necesidad del pueblo de Jerusalén, de la ciudad de Jerusalén. Clara, en los años primeros, el agua se acumulaba fuera del muro. Es para Ezequías que hacen un acueducto los ingenieros de Ezequías para que el agua entonces ya no haya que salir a ese estanque. De modo que Isaías sale corriendo esmandado. Tenemos aquí un gráfico que representa la ciudad de Jerusalén en la época del rey Ezequías. Ahora bien, el rey Ezequías va a construir una obra arquitectónica fantástica, monumental. Sí, hay discusión si fue él o si fue antes, pero eso es otra historia. Asumiendo que fue el rey Ezequías, él va a hacer una obra en donde va a llevar el agua de la fuente del Gijón o el manantial del Gijón para dentro de la ciudad. ¿Para qué va a hacer eso? Para que el enemigo cuando quiera hacer un sitio, una ciudad, un asedio, no encuentre la fuente de agua, sea difícil, porque en 5000 se puede sobrevivir sin agua, no se puede sobrevivir más de un día. Entonces, en la antigüedad, cuando venía el imperio, lo primero que buscaba era cerrar la canilla, entre comillas, es decir, encontrar la fuente de agua para que sea más fácil conquistar la ciudad. Ahora bien, este mapa nos muestra cómo era el sistema de agua anterior a Ezequías. Cuando hablamos de Ezequías, hablamos del siglo 8 antes de nuestra era, y vemos que los antiguos cananitas y los antiguos judaítas antes del rey Ezequías estaban dentro de la ciudad, descendían por un túnel subterráneo, también oculto, fuera de la ciudad. Noten que las murallas están aquí, es decir, que el manantial está fuera de la ciudad, nada más que estaba bien protegido por un pasadizo cubierto, pero aún así era un poco peligroso porque estaba un poco expuesto. Entonces, lo que va a hacer Ezequías es el manantial oculto, aún oculto, va a trasladar el agua para dentro de la ciudad para que sea más fácil conseguir el agua sin que el enemigo perciba dónde está el agua. Esta obra es una obra fantástica que tiene más de 1800 años aproximadamente, 3700, 3800 años, que hoy en día lo podemos ver todavía en la ciudad de David. Ahora, ¿por qué Ezequías va a hacer esta obra monumental? La respuesta la tenemos en la Biblia y en otras fuentes extrabíblicas, en donde se habla del sitio o el intento de conquista del rey asirio Senaquerib, que viene a Jerusalén para sitiar la ciudad y no la consigue conquistar. Si no hubiese sabido Senaquerib dónde está la fuente de agua, en un día termina con la ciudad de Jerusalén rápidamente. Pero le demoró, de hecho, no solamente que demoró conquistar, no la pudo conquistar por otras razones que no vamos a entrar ahora. Así dicen los puertorriqueños, Clara. ¿Tú conocías esa frase? ¡Es mandado! Y los dominicanos decimos, salió huyendo. Pues salió huyendo para encontrarse con Acaz. Probablemente tomó una puerta más estrecha, que no podía salir el carro de Acaz, porque seguro se fue en un carro a encontrarse con su hermano, a entregarse, su hermano del reino del norte. Pero lo detiene Isaías a Acaz, y eso no le gustó a Acaz, porque él ya tenía un plan. Y a los seres humanos, a ti te gusta, Clara, que Dios te interrumpa los planes cuando ya tú los tienes. No, que nos toca hacer esto. Y Dios dice, no, te toca hacer lo otro. A mí me ha pasado más de una vez. Y como hemos dicho en perspectiva bíblica muchas veces, con Rafael y aquí con Clara, la humildad es la característica principal, pero no es la única. Y hoy estaremos estudiando una segunda característica importantísima de cómo se manifiesta la fe. Pero no nos adelantemos. Aquí lo que tenemos que entender es que hay una intervención divina. Leamos cuál es esa intervención. Porque con Efraín y el hijo de Ramalías, Siria ha planeado contra ti el mal, diciendo, vamos contra Judá y desmembrémosla. Abrámonos una brecha y en medio de ella pongamos por rey al hijo de Tabel. Así ha dicho el Señor Dios, no sucederá ni será así. Porque la capital de Siria es Damasco y el caudillo de Damasco es Resín, pero dentro de 75 años Efraín será destrozado hasta dejarse de ser pueblo. Asimismo, la capital de Efraín es Samaria y el caudillo de Samaria es el hijo de Ramalías. Si ustedes no creen, no amén. Ciertamente no permanecerán, no amén. Firmes. Clara, aquí nos está explicando que la creencia es la clave. Jenny, entonces es tan interesante porque aquí podemos ver lo que significa amén. Por ejemplo, si tú me dices, Clara, que Dios te bendiga, yo te puedo contestar amén. Pero también puedo contestarle, sí lo creo, que así sea. Pero al contestar amén, has de estar actuando, ya sea... Que estoy de acuerdo. Dándome besos, o preparando la comida. Y tú lo haces diariamente, Clara. Claro. Con una gentileza y una amabilidad especial, tú preparas los alimentos. Y yo me siento privilegiado, y aquí la panza mía testifica de lo bien que me está haciendo, o tal vez demasiado bien, pero mejor no hablemos de eso. El punto es que el decir amén o el no decir amén no se refiere exclusivamente a lo que dice la lengua basado en lo que el cerebro le indica, sino que se refiere a lo que dice la lengua basado en lo que el cerebro le indica y a los pies y a las manos le muestra. Para entender eso, porque en el hebreo los pensamientos no son abstractos, los pensamientos son concretos y se muestran de manera concreta. Para entender eso, volvamos a las escrituras y leamos. En Isaías 7:9, el amén, aquí tenemos la palabra en hebreo, amán o amén. Si usted no cree, no amén, ciertamente no permanecerán, no amén, firmes. Y lo comparamos con lo que sucedió con Abraham. En Génesis 15:6, él creyó, amén, al Señor y le fue contado por justicia. Vamos a leer en Isaías, en Génesis 42, para desdoblar un poquito más qué quiere decir esto de amén. Los puso en la cárcel por 3 días y al tercer día José les dijo, hagan esto y vivirán. Yo temo a Dios. Si son hombres honestos, quede preso en su celda cada uno de sus hermanos. El resto vayan, lleven las provisiones para saciar el hambre de sus casas, pero han de traerme a su hermano menor. Así serán verificadas, así serán declarado amén sus palabras y no morirán. Ellos lo hicieron así. Clara, el hacerlo así es el amén. La verificación. Cuando el hermanito Abraham, Génesis 15:6, estaba escuchando las palabras de Dios, así como Isaías escuchó las palabras de Dios y se las refirió a Acaz, tanto Acaz como Abraham no creyeron. Abraham se empezó a reír cuando Dios le dijo, tú vas a heredar a alguien que sale de tus entrañas. Y Sara, los dos se rieron. Los dos. Y pensaron que eso era un imposible. Y ciertamente era imposible para los seres humanos. ¿Y qué le dijo Dios que hiciera? Sal fuera y cuenta las estrellas. Y esa contar las estrellas es lo que le fue contado por justicia. El creer fue el contar las estrellas. El creer es una acción en hebreo. Por eso es un insulto lo que hace Acaz, que vamos a leer los detalles de inmediato. Es un insulto porque él rechaza hacer lo que Dios le ha pedido que haga. En el caso de los hermanitos de José, ellos lo hicieron. Ellos trajeron a Benjamín y esa acción de traerlo fue el amén, fue la verificación. Amén no es simplemente decir creo. Amén es contar las estrellas. Amén es traer el hermanito. Amén es pedir la señal como le indicaron a Acaz que hiciera. Leamos, Clara, lo que pasó con Acaz. El Señor volvió a hablar a Acaz diciendo, pide para ti una señal de parte del Señor tu Dios, de abajo en el Seol o de arriba en lo alto. Acaz respondió, no pediré ni probaré al Señor. Entonces Isaías dijo, escuchen, oh casa de David, ¿les es poco el ser molesto a los hombres para que también sean molestos a mi Dios? Por tanto, el mismo Señor les dará la señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz a un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Clara, la señal aquí indicada es importantísima. Porque le está diciendo a Acaz, tú no crees, tu acción es huir y buscar pacto para remediar el problema. Y Dios te está diciendo, le señala Isaías, puedes pedir una señal. ¿Y cuál era el tamaño que le puso de la señal? Es increíble. Dios le dijo, escoge de donde tú quieras. Puedes escoger una señal del Seol, del infierno, de lo más profundo, o una señal de arriba del cielo. Qué generoso es Dios, ¿verdad? Muy, muy generoso, gloria sea su nombre. Clara, Acaz, podemos interpretar... Como que despreció a Dios. Sí, pero nosotros podemos interpretarlo como que tuvo fe. Porque la fe en Occidente, la fe en el contexto occidental europeo, la fe en la literatura dualista y no bíblica, es un asunto del intelecto. Y es más bien un halago que está haciendo. Oh, no, no, no hace falta señal. Yo no voy a insultarte. No digo, yo te creo, porque no creía y él sabía que él es hebreo. Él lo que hace es un insulto directo. No te voy a pedir señal. Me has interrumpido que ya yo tenía las cosas en mis manos. Clara, ¿has sentido tú en los 43 años de casado que llevamos que tú eres la que estás encontrando? Algunas veces sí, y lo he demostrado. Y esto no es el camino del Señor ni la manera del Señor. La manera del Señor es caminar por fe, nosotros en declaración de fe. ¿Recuerdas cuando salimos de San Pedro Sula a Tegucigalpa? Sí, lo recuerdo como el día de hoy. A ver, acuérdame, ¿qué te viene a la mente? Teníamos una camionetita que creo era prestada, ¿verdad? Sí, de la misión. De la misión. Nos íbamos a mudar de San Pedro Sula a Tegucigalpa, que es la capital de Honduras. Entonces, teníamos 3 niños de 2 años, 3 y 4, porque tuvimos 1 cada año. Nacieron en Costa Rica los 2 más pequeños. Y el mayor nació en Michigan. En Michigan. Pero claro. Entonces, íbamos con los 3 niños... en el asiento de adelante, porque era una camioneta, no era doble cabina, y antes no habían los asientos de niños, entonces había algunos parados, otros sentados, y otro yo lo tenía y cargado. Todas las pertenencias atrás. Atrás, todo cupo atrás, qué diferente a los días de hoy. Pero yo no había hecho los arreglos, claro. Yo no me veía a mí mismo, y no me veo a mí mismo como el que está en control. Hay veces que el pecado me ha traído y quiero estar en control. Es que pensamos que están en control, pero en verdad tenemos el control. Pero ese día y en ese momento yo había dedicado toda la energía ese fin de semana. Salimos el lunes de madrugada. Había dedicado todo el fin de semana para servir la iglesia. Y estoy en camino. No, era domingo. Era domingo en la mañana. Había entonces montado todo en la camioneta el domingo. Eran poquitas cosas. Y salimos rapidito el domingo. Íbamos cantando y felices, y yo estaba contando las estrellas mientras iba en el camino, porque yo no había hecho arreglos de dónde íbamos a dormir esa noche. Yo no tenía nada rentado. Estacionamos la camioneta en la plaza central de Tegucigalpa, compré el periódico que estaban vendiendo allí, lo abrí en la seña, en el lugar donde estaban los anuncios clasificados, busqué donde estaba alquilando casa. La primera casa estaba en la colonia Las Colinas, cerca de la Plaza Miraflores. Llamé por teléfono a la señora que la estaba rentando. Yo ahí no decía que era una señora, pero al contestar era la voz de una mujer. Y le digo, ¿usted está rentando esta casa? ¿Está disponible? Sí, está disponible, está muy buena. Mañana nos podemos ver. Y yo, no. Hoy, domingo, necesito. Pero, ¿cómo? Sí. Hoy. En media hora te encuentro en la dirección, y allí al llegar estaba ella, y esa noche dormimos en ese lugar, sin tener un centavo, sin firmar papeles, porque yo estaba contando las estrellas. Amén. Porque la fe, Clara, no es declararlo con la lengua, sino con los pies mientras la lengua habla. Este fue el pecado de Acaz. Pero los detalles que se dan de la señal desdoblan aún más, porque acuérdate, en la señal en el caso de Abraham fue contar las estrellas, en el caso de José y sus hermanitos la señal era traerle el hermano. Veamos cuál es la señal para Acaz. Él comerá leche cuajada y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Ciertamente, antes de que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes a quienes tienes miedo será abandonada. El señor Gene Rice, en su artículo La Interpretación de Isaías, capítulo 7, versos 15 al 17, publicado en la revista académica de la Asociación de Estudios de la Literatura Bíblica, en el 1977, explica las opciones para interpretar. Leamos. El bien y el mal, en los versículos 15 y 16, se refieren al bien y al mal moral o a los que es placentero y doloroso. ¿Es la edad en lo que uno aprende a rechazar el mal y elegir el bien a los 12 o 20 años? ¿Es el signo dado a Acaz uno exclusivamente de amenaza, uno exclusivamente de promesa, o abarca ambos? Si abarca ambos, la amenaza y la promesa están relacionadas. ¿Secuencialmente ocurren al mismo tiempo? Lo cierto es que cada una de estas alternativas es permisible y legítimamente defendible. El uso permite que las palabras usadas en hebreo se tomen en un sentido temporal, como lo hace la Septuaginta y el Talmud Sirio en sus traducciones, o final, como lo hace Aquila, Symmachus, Peshitta y la Vulgata. Si bien el bien y el mal en su uso preponderantemente tienen que ver con el bien y el mal moral, también pueden designar lo agradable y lo doloroso. Eruditos igualmente competentes defienden los significados alternativos de la leche cuajada y la miel. De hecho, la tensión entre las alternativas es tan aguda que algunos estudiosos, habiéndose optado por una alternativa, posteriormente la han abandonado por la otra, debido a que la oferta original de la profecía era fortalecer a Acaz, debido a que el nombre Emmanuel implica el favor de Dios. Y debido a que el versículo 16 anticipa la derrota de Resín y de Peca, uno puede defender el pasaje como exclusivamente de buen augurio. Se coloca en la naturaleza condicional de la seguridad dada a Acaz. El cambio en la actitud de Isaías después que Acaz se negó a pedir una señal y el hecho de que Acaz es objeto del juicio de Dios en el verso de Isaías 7:17. Se puede argumentar que la señal es una solamente de mal. O asumiendo que la leche cuajada y miel simbolizan abundancia, es posible entender el signo como uno de ambos bienes. Y mal. Y el mal. Aquí están las opciones. 4. Señal de solo mal. Señal de solo bien. Señal de bien y mal. ¿Cómo decidiremos? Clara, la decisión nuestra no está basada en asuntos gramaticales o en asuntos históricos. Está basada en la fe. Recordemos que esta profecía que está dando el hermano Isaías acerca del nacimiento de Emmanuel, Dios con nosotros, es una profecía que está siendo dada con doble cumplimiento. Nos estamos enfocando exclusivamente en el cumplimiento con el hermanito Acaz, a quien fue dada. Es a él que le habla y él es el que insulta. Porque cuando él dice yo no quiero señal, lo que él está diciendo es yo no creo en Dios. No, no está diciendo yo tengo fe y no necesito prueba. Al contrario, la fe siempre demanda prueba. Dios nos ayude a nosotros a no ser como Acaz. Pero entendamos, Clara, que la prueba no es como nosotros la entendemos en Occidente. La prueba son acciones de justicia. Por ejemplo, y vuelvo a repetir y valga la redundancia, en el caso de José, la prueba fue verificar que ciertamente había un hermano menor, Benjamín. La prueba en el caso de Isaías era, en el caso, perdón, de Abraham, era salir y contar las estrellas. Porque con eso verificaba que Dios tenía la capacidad para darle hijos que fueran innumerables. Y en el caso de Acaz, la fe era estar seguros que Dios va a cumplir su promesa. actuar conforme a que Dios va a bendecir. Y al mismo tiempo le estaba diciendo Isaías en la profecía, si tú decides darle la espalda a Dios, será una maldición para ti. Es decir, que la señal estaba en las manos de Acaz. Él es el que decidía si iba a ser para bien, iba a ser para mal, o si iba a ser para bien y para mal. Siempre está en tus manos. La declaración de fe no es sencillamente una declaración de palabras. Dios te invita a interactuar con él. Clara. Johnny, es muy interesante para nosotros estar seguros que nosotros tenemos deseo, pero nosotros no tenemos el control. El control lo tiene Dios. Y este control que tiene Dios nos ha dado a todos los seres humanos la capacidad de pedir señal. Y está en nuestras manos si queremos abrazar esto o rechazarlo. Esta capacidad de pedir señal clara, para mí fue el seguir adelante haciendo la obra de Dios y llegar a Tegucigalpa. Y en nuestra vida muchas veces ha sucedido así. Hemos hecho muchas decisiones. Ahora estamos dando un ejemplo nada más para muestra un botón, decía mi abuelo. Y estoy seguro que en tu vida también ha sucedido. No tengas temor de declarar por fe caminando en la señal que has pedido. Amén. Dios, en medio de COVID-19, tiene la solución para tus problemas. Pero pide de ti que la declaración de fe de que Dios puede cubrir tus necesidades sea interactuada con el caminar, con el contar las estrellas o con el traer a José y a traer a Benjamín para José. Hay muchos más versículos que podríamos estudiar, pero no tenemos tiempo. Y lo que queremos hacer en estos 2 minutos y medio finales, Clara, es dar testimonio. Yo doy testimonio que andar contigo ha sido una declaración continua de la fe. Porque esta fe es lo mismo que yo decirte a ti que te amo, cuando tú me dices a mí que me amas. El caminar contigo al decir que me amas es prepararme los alimentos. El caminar contigo, que yo te declaro a ti, es proveer las necesidades y anticipar tus deseos. Dios ha dado en la relación personal una oportunidad para demostrar la señal, para vivirla. En el caso de Abraham y Sara, era contar las estrellas. Yo no conozco tu condición. ¿Tú la conoces, Clara, la condición de él? No, no la conozco. ¿Pero quién la conoce? Dios la conoce. Y Dios, así como le dijo a Abraham que saliera a contar las estrellas, te dice a ti también que salgas cuando sientas que en tu familia, en tu casa, en tus descendientes, hay situaciones difíciles, que la situación está de mal en peor. Sal afuera, sal una noche, cuenta las estrellas y ahí verás las maravillas y las bendiciones que Dios tiene para ti y todos los tuyos. Y cuando no siente, Clara, cuando no tiene fe, sal a contar las estrellas, sí, pidiéndole a Dios mientras las cuentas. Porque al notar lo ineficaz que eres, que jamás podrás contarlas todas, te convencerá Dios que puedes pedir señal. Te convencerá Dios que Él está interesado en ti. ¿Está interesado Dios en ti, Clara? Y en ti también. Gloria sea al nombre del Señor. Gracias. Dios está interesado en ti. Muchas gracias. Muchas gracias.